nuevamente después de un viento que nos estaba calando un poquito los huesos, pero continuamos. Y continuamos escuchando voces y seguimos defendiendo este derecho fundamental y este derecho humano que tenemos, que es el derecho a la comunicación. Así es, Gaby. Bueno, recordemos que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, de cada medio del colectivo y también del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Hemos recibido también mensajes de compañeros y compañeras de Rosario, Jujuy, Buenos Aires, Viedma. Así que bueno, quédense ahí, sigan este foro y acompáñenos a la lucha por una comunicación democrática. Ahora le toca, es el turno de exponer a Cecilia Yuri, candidata a senadora por el Frente Elegí. Cecilia. Ahí va, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecerles a todos los trabajadores y trabajadoras de los medios alternativos de comunicación. Bueno, la verdad que como todos quienes han hablado anteriormente han descrito el contexto en el que hoy nos toca atravesar, el contexto de ajuste, de persecución y de cercenamiento de todas las voces alternativas, distintas, contrahegemónicas. Así que no voy a ahondar en eso que también han explicado, pero sí me parecía importante rescatar que para que realmente exista una democracia, la comunicación tiene que ser un derecho fundamental. Y me parece que es obligación de todos y todas las que estamos acá de seguir en la lucha, de apoyarnos, de estar en la calle defendiendo este derecho. Como hablábamos recién con las compañeras, digo, todo lo que ha craneado este gobierno de Macri en relación a la comunicación y en cada uno de los ámbitos sigue tendiendo a la concentración de voces únicas. Y entonces, ¿cómo hacemos que la gente quiera involucrarse, quiera participar, cuando solamente escucha una campana de los hechos? Así que, nada, me parece que estos foros tienen que seguir, que continuar, que tenemos que sumar a cada uno de los actores y las actoras que trabajan en todo lo que tiene que ver con la popular, con lo popular. Desde mi lugar me toca participar en las bibliotecas populares, en donde hace unos años atrás contábamos con financiamiento, con oportunidades de poder trabajar, de poder pensar en que podíamos, por ejemplo, trabajar en radios, en donde todos los chicos que participan en las bibliotecas tuvieran la oportunidad de contar su realidad. Hoy estamos en un contexto donde no solo que no hay financiamiento, sino que directamente nos han anulado. Desde la participación popular no tenemos espacios en donde podamos contar qué es lo que hacemos, podamos llevar otras voces distintas. Entonces, bueno, es un pedido para todos los que están acá de que reforcemos estos espacios, de que sumemos a la participación y el compromiso de que lo que se viene, digamos, es tratar de revalidar nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, de poder volver a poner en valor la importancia de que todas las voces tienen el mismo peso, porque si no, la verdad que es una competencia muy difícil. Así que agradecerles una vez más a todas por la invitación y bueno, el compromiso de que todas las veces que sea necesario vamos a estar acá y de seguir sumando voces. Muchas gracias. Le agradecemos a Cecilia Yuri y lo vamos a invitar a Roberto Polari, docente universitario, y lo escuchamos entonces. Hola, vengo en nombre de Carta Abierta de Mendoza y también trayendo el saludo solidario de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cuyo. Me pidieron especialmente que manifestara la solidaridad y el apoyo frente a todo lo que se juega en relación con esta convocatoria. Algunos que tenemos edad y memoria, podemos recordar que hace casi 10 años, acá en Mendoza, y con la presencia de muchos de los que aquí estamos, se dio una sesión inolvidable allí en el Centro de Congresos y Exposiciones, porque desde Buenos Aires habían tenido la idea de que para cercenar la posibilidad de la ley de medios audiovisuales, de la llamada ley de medios, había que empezar la discusión acá en Mendoza, porque Mendoza es conservadora. Esa era la idea, y que entonces aquí se iba a dar un debate que se iba a televisar a toda la Argentina y donde ellos iban a tener todo a favor. Los que estuvimos nos acordamos la enorme paliza discursiva que le dimos esa vez a los más hegemónicos, a los sectores conservadores, a los que quieren concentrar la comunicación en unas pocas manos, y se mostró que en esta provincia hay voluntad colectiva diferente, que en esta provincia hay pluralidad de voces, que en esta provincia hay una variadísima gama de opiniones y de puntos de vista, pero todos tendientes a la pluralización, todos contra la monopolización, todos contra el hecho de que...